es diu el text, diu jo, jo, jo, jo, hijo. Dicen que está que trina y yo me alegro. Charlotín, Aznarín, saca lo que puedas, como le llaman despectivamente en Europa. Y todo vale, está que trina, señoras y señores. Ha perdido las elecciones en Euskadi y no hay quien le hable. El hasta hace poco militante de Falange Española y de las JON, no lo olviden, demócrata por conveniencia, por supuesto, fascista en privado, se ve que en privado ese hombre es muchas cosas, incluso habla catalán. El de Gibraltar español, jo, jo, jo, y los ingleses nos meten una bomba nuclear en la misma línea de la Concepción, pasándose por el culo las reivindicaciones de su desvaído bigotín, si es que las ha hecho, claro. Y nada menos que él, y ese patético ministro del Interior, jefe nacional de la policía que les proponía a los vascos como lendakari, han recibido un palo en Euskadi de traspare de cojones. Y yo me alegro y me realegro y que se coman esa mierda que ellos mismos han creado. Qué incompetente, ciego y mediocre es este tipo, Dios mío. No entiende las nacionalidades y a la vez se permite degradar la hermosa y sufrida lengua castellana utilizándolo como piedra agresiva contra la periferia en defensa de una España que ni ellos mismos entienden. Porque este mediocre incompetente, oscuro inspector de Hacienda, inspector de algo tenía que ser, en otro tiempo hubiera sido inspector de la Brigada Social, supongo, heredó de Franco vía familiar ese espíritu de la España universal. Vaya mierda, oye. Su abuelo fue un anarquista trasvasado al franquismo y lameculos oficial del victorioso caudillo. Y ese es el entorno cultural que este hombre ha heredado, por supuesto. ¿Y qué esperaban de él, coño? Pues eso, utilizar la lengua castellana para agredir y España como agresión. Unos utilizan bombas, otros España. Y eso es terrible. De momento se han comido una mierda y yo me requete alegro. Y les animo a que se coman más hasta que algún día revienten. ¡Jo, jo, jo! ¡Y jo, jo!